andas en caminos sin huellas. Tierra adentro, espíritus de la tierra hablan. Tierra adentro, las aguadas reflejan estrellas. Tierra adentro, un río como el mar. Tierra adentro, aún hay cantos por cantar. Thank you. escuchando El Retorno de los Ancestros, del primer disco de Carpinteros Blues, Tierra Adentro. Y para charlar un poquito y para compartir algunas músicas más en vivo, estamos con Tito Canoas, recién venido de Punta Indio, la punta norte de la Bahía de San Borobón. Eso es, Ariel, gracias, acá estamos. Saludamos ahí a toda la audiencia de la FM La Tribu. Un placer estar acá, estar gracias en la radio y estar acá en la FM La Tribu, un placer. Gracias por invitar. Bueno, Tito, contanos un poquito cómo es la historia de Carpinteros Blues, cómo surge este grupo local, porque me decías de la banda de allá. Somos la banda local, sí, de Punta Indio, como decías, ahí Punta Indio es una localidad de la provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros más o menos, en la costa del río. Tenemos unas playas de río muy buenas, un bosque de talas también muy lindo. Es un lugar que medio que la civilización pasó un poco de largo y entonces la naturaleza se conservó de bastante bien y bueno, poca gente vive, viven 500 personas, 600, aunque en el verano, como es medio turístico, se cambia un poco. Y bueno, eso, yo me fui a vivir ahí hace unos 9 años y vengo de tocar en otras bandas, nos conocemos ahí de otras bandas, acá otros proyectos en Buenos Aires, y llevé mis canciones para allá y con algunos personajes de ahí se sumaron, primero cajón peruano, armónica, era una cosa más acústica, más fogonera, y con el tiempo ahí sumamos batería, bajo. Y ahí se formó la banda. Y ahí se formó, y también eso, como juntando con los músicos de la zona, que eso, somos pocos, entonces juntándonos salió este proyecto Carpinteros Blues, que un viejo de ahí nos pone el nombre porque casi todos trabajamos de carpinteros, entonces dijo, esos son los Carpinteros Blues, gritó de ahí atrás del público y quedamos nominados ahí. ¿Y de qué se trata en esta fundación de la banda? ¿De qué se trata ese ritual demencial en el Claro del Monte del que alguna vez hablaste? Claro, sí, no, eso. Presentamos el disco en noviembre y estuvo muy lindo, eso. Mucha gente de todo el pueblo, digamos, desde el intendente al panadero, colaborando y contribuyendo ahí a ver qué pasaba. Y sí, muchos encuentros ahí, es un lugar de mucho monte, de mucho bosque y los encuentros son así, en la casa de uno o en la casa de otro, y siempre hay un fuego y siempre hay una comida y siempre hay guitarras y percusiones, y entonces son como rituales ahí donde salen canciones, donde prenden canciones. Muchas de las canciones del disco nacieron así, de una manera medio colectiva y demencial. Escuchando el disco es como si fuera un relato de la vida en Punta Indio, y nos contabas hace un ratito que algunas de las letras y algunas de las músicas surgen justamente de lo que va comentando la gente ahí, y que ahí parás la oreja y lo que funciona, lo que ves que prende en el público, lo seguís trabajando y de ahí surgen los temas. Sí, un poco así, como decíamos eso recién, en los fogones surgen historias, relatos. Relatos del momento, de la coyuntura ahí del día a día, y también relatos como esta canción, que es un poco que estábamos escuchando antes, un poco más ancestral, capaz, porque también se respira un poco eso en el lugar, digamos. Hay más tiempo para prestar atención, digamos, a otras voces, capaz que vienen desde más lejos y desde más profundo, y se mezcla un poco eso, el día a día de vivir ahí, en el lugar. Y sí, como decís, en el disco son canciones, son relatos de la vida ahí, en Punta Indio. Y relatos también de una vida un poco más ancestral que ahí se respira profunda. ¿Sí? Aparecía en el tema la voz de Marco Anaya. Acá hay saludos, encuentros a través del vidrio. Bueno, aparecía la voz de Marco Anaya. ¿De qué se trata ese recitado? ¿Qué pasaba con esa Marco voz? Anaya, un gran amigo ahí que conocimos y apareció en Punta Indio. Hay un, ¿cómo decir? Un curandero mexicano que hicimos unos temazcales allá en Punta Indio, y yo le toqué esta canción y a él le resonó mucho, digamos, venía ahí con algunas, pensando cosas parecidas, y enseguida él se le ocurrió ese recitado y nosotros tocamos ese fin de semana que él estaba de visita, y entró y lo grabamos ahí mismo en casa y quedó perfecto, sí, estábamos ahí en eso. ¿Y cómo fue la grabación del disco? ¿También lo terminaron de grabar en Capital o algo así, no? Exacto, claro. Como pasó Marcos y grabó ese recitado, también, como es un lugar medio de paso, medio de frontera entre la ciudad y tierra adentro, capaz que mucha gente pasa por ahí. Y pasó un amigo que toca el trombón y en una banda de reggae que se llama Sagrada Etiopía, también metió trombones. Un saxo metió una amiga también de por ahí. Pero el disco lo grabamos la base acá en Villaluro, en el estudio de arcilla de Walter Senker, un gran amigo de la casa. y llevamos la base para ahí bien grabada y ahí agregamos esos recitados, vientos, armónicas, según los que iban pasando, y podían dejar una pincelada ahí, un destello, y quedaba ahí, así quedó. Cuesta un poco ahora en vivo porque todos esos no están, entonces hay que ver cómo hacemos, vamos ahí reformulando las canciones. Bueno, te vemos con la guitarra, te vemos listo para interpretar algunas músicas nuevas. Algo que está surgiendo ahora. Músicas nuevas, sí, te dejo acá el cuaderno porque la letra también es nuevita y... Sí, está bueno, ahí van saliendo canciones nuevas. El Carpinteros pasó algo similar de lo que va a pasar este año, que en el verano tocamos mucho en el lugar, ahí en las playas, en los bares, y después durante el invierno grabamos lo que hicimos en el verano. Así que ahora acabamos de terminar el verano, entonces es hora de empezar a concretar toda la ebullición que surgió en el verano. Bien, bueno, a ver, adelantanos un poquito de qué se trata. Estamos con Tito Canoas de Carpinteros Blues y estamos, bueno, una primicia. Adelantando lo que va a ser parte del próximo disco de Carpinteros Blues, la banda local de Punta Indio. Y ¿Cómo vienen estas nuevas canciones? ¿Continuarán con esta temática de la tierra adentro? Sí, bueno, este por ejemplo se llama Los últimos días de Piedra Azul o Calfulcurá, que fue ahí un cacique mapuche que vivió en las salinas grandes acá cerca, en La Pampa. Para los que pensaban que los mapuches son solamente de Chile, bueno, hasta 1880 o así había una gran confederación de las salinas grandes que reunía mapuches, ranqueles, tehuelches. Y Calfulcurá fue uno de los grandes caciques que tuvo esa tierra. Así que un poco es un relato de esa historia antigua y cercana. Tito, vos te fuiste a Punta Indio siguiendo a las aves. Es así. ¿Y qué encontraste allá? ¿Qué es lo que te dio ese lugar? Además de toda esta música y estas historias. ¿Cómo es la vida allá? Es raro porque por un lado es muy cerca, ¿no? Porque estamos a dos horas y media, pero por otro es muy lejos, digamos. Yo cada vez que vengo para acá hay un contraste muy, muy importante, digamos. Hay muy poca internet, por ejemplo. En mi casa no tengo internet, no hay señal de teléfono. Tenés que ir a buscar la señal de teléfono para comunicarte. Hay que ir a la ruta. Hay que ir a la ruta para buscar la señal, para... Pero bueno, a su vez eso te conecta con otras cosas, te conecta más con las personas que ahí viven, te conecta más con los animales que ahí viven, con el paisaje, con un interior también. Tierra adentro un poco habla del adentro de uno también y todo lo que ahí nace, ¿no? Ir hacia adentro, nacen cosas nuevas, ¿no? Cosas viejas. Y un poco de eso lo que encontré, otra forma de vida más ligada a la tierra, a los animales, a buscar eso, ¿no? Es un experimento, cada cual es un experimento y ese es el mío, digamos, y el de mucha gente. Pero es un lugar como, todavía no es tierra adentro, es un lugar de frontera, porque va mucha gente de acá de Buenos Aires, yo vuelvo para acá, entonces está bueno también ese intercambio. Así que sí, bien, bien, muy rico. Y a partir de que ustedes armaron la primera banda de Punta Indio, ¿hay otras bandas, otra gente que se sumó, que quiso hacer, miren, nosotros también hacemos? Nosotros también, sí, hay unos chicos más jovencitos, digamos, nosotros estamos pasados los 30, los más jovencitos ya tienen unas bandas y sí, se va generando una movida cultural, que es un poco capaz lo que le faltaba al lugar. Yo llegué hace 10 años y en estos 10 años, además con un grupo de gente hicimos una radio ahí, una radio comunitaria. Entre la radio comunitaria, la música, los eventos culturales, un poco yo creo que se enriqueció el lugar en eso, ¿no? Ganó un poco de cultura y la gente que vive ahí ya no necesita venir a la ciudad ¿no? a encontrar un poco de música y a encontrar eso, sino que lo puede tener ahí mismo y eso es un gran logro, sí. Bueno, Tito Canoas de Carpinteros Blues, ayer ensayaban, me imagino que se vienen algunas fechas en Punta Indio. Mañana mismo. No, hoy en la noche. Hoy es sábado. No, hoy es viernes. Mañana. Bien. Mañana sábado. Pasá. Es un cumpleaños, pero suele ser así, digamos. Hay pocos lugares para tocar, entonces se hacen en las casas y mañana hay cumpleaños de uno y toca Carpintero, sí. Bien. ¿Y en Capital? En Capital no hay fecha aún, pero tenemos muchas ganas de venir a presentar esto. Aparte hay amigos acá de Capital que tocan en el disco, Juan del Río. Tocó en dos o tres temas, creo que la guitarra en este disco, así que también cuando vengamos vamos a juntar a todos los músicos invitados del disco y haremos un gran cierre. Estábamos escuchando a Tito Canoas de Carpinteros Blues, la banda local de Punta Indio. Vamos escuchando Hamacas, el pequeño Walter en Atalaya de los Carpinteros Blues. Pensé que estaba solo y solo no veía todo lo que pasaba por ahí. Detrás de cada piedra y detrás de cada hueco, esperando por salir. Tardé en reconocerlos, me di cuenta quién eran y qué estaban haciendo por ahí. Que siempre los buscaba. Cuando estaban, brillaba todo por aquí. Pero para verlos tuve que irme lejos de aquí. Y para que me vean tuve que alejarme de mí. Ah, ya no se escondan. Ah, ya pueden salir. Oh, lo que buscabas. Thank you. pasa y quién nos acompaña y qué debo hacer cuando se van. Dime dónde estaban cuando los buscaba y no querían salir. Déjense ver, ya no se escondan, sé que están por ahí. Espíritus del monte, espíritus del río, tiendan sus hamacas. Quédense a comer y quédense a dormir, tiendan sus hamacas donde quieran. Quédense a comer y quédense a dormir, tiendan sus hamacas donde quieran. Donde de Carpinteros Blues. Tito, ¿dónde se puede escuchar el disco? Carpinterosblues.bandcamp.com. Ahí está la para descargar gratuitamente o para escuchar online. Y si no, YouTube también, Carpinteros Blues, Tierra Adentro el disco. Y también hay unos discos de más así solo, con guitarras, se llama de Canoas, Canoas a secas. Y eso, muchas gracias por la invitación, Ariel, ahí gente acá de la mar en coche. Un placer, gracias.